De algarabía, esta Marieta y Rosalía, la muchachada en su alegría, se bailan esta melodía. Sigue la fiesta con su rutina y las comadres contentas están. Observan bien a las parejas que juntos salen a danzar. La orquesta suena alegres notas que nos invitan para bailar. Y las parejas, como es razón, se dicen cosas del corazón. La muchachada de afuera miran, no tan contento que dentro están. Y todos tristes de ahí se van, porque la fiesta va a terminar. Muchachada de afuera mira, lo tan contento que dentro están. Y todos tristes de ahí se van, porque la fiesta va a terminar.